Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad es que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Luis Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los peores de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas 3 minutos de esta mañana de día martes, 4 grados 4 la temperatura, cielo despejado sobre la ciudad, una humedad del 74% y una jornada que se mantendrá así durante todo el día, fría. Máxima de 13 grados para este día, insisto, frío en la ciudad de Buenos Aires, que nos encuentra juntos, juntes, una vez más, La Retaguardia y Radio Sur, hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote como todos los días. Muy buenos días, bienvenida, señora, señorita, Miriam Libertad, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Todas las identificaciones posibles, como para que no quede nada afuera. Matías Basualdo en los controles, como siempre, y musicalizando sobre todo. ¿Cómo andan? Buen día. Bien. ¿Todo bien? Tenemos algunas cositas para hoy, musicalmente hablando. Ah, bueno, sí. Menos mal. No solo musicalmente, también hay otras cositas, digo. Aunque yo defiendo que la radio y sobre todo la FM tiene que hacer programas... con gran peso musical. No sé por qué. Y eso que no vengo del palo de la música particularmente, pero me parece que tiene que tener más música en la radio de lo que tiene hoy en día. Menos radio hablada, decís. Y en un momento, y sobre todo un año de campaña. Claro, menos opinión. Yo estoy a favor de menos opinión. Claro, sobreabundan las opiniones. Nada de lo que digamos puede ser tan importante como para que se resista a una buena canción. Ay, totalmente de acuerdo. No, me parece, y sobre todo porque tenemos muy buenos artistas en el país, en la región, en el mundo. Digo, hay tanta buena música que podríamos escuchar, que podríamos compartir si le diéramos el espacio, si nos callamos un poquito la boca, que no es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos dele que dele, pero bueno, un changüí. Un changüí, así es. Hablando del dele que dele. Dele que dele. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy, además de noticias, tenemos entrevistas. Vamos a estar hablando de la renta básica universal, que es parecería ser lo que viene. Post pandemia o en esta transición que no sabemos si tercera ola, no tercera ola. donde todo parece liberarse, pero sin embargo, bueno, hay mucha gente que todavía no vuelve a recuperar lo que perdió y el ritmo y el ingreso, ¿no? En un ratito vamos a estar escuchándolo justamente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto de la variable Delta y lo que se espera. Me corrijo, lo vamos a escuchar al ministro de Salud porteño hablando de esto, ¿no? Dando casi como inminente. Que la variable Delta, 2-3 semanas como mucho, ya se va a estar sintiendo fuerte en el país. Veremos a qué nivel, a qué impacto sanitario, ¿no?, llega. Si logramos tener una mayor protección, una mayor inmunización de la población, o si vamos nuevamente a un pico de camas de terapia intensiva al borde de su límite y nuevamente a las restricciones fuertes. Eso todavía es una incógnita. Lo que no es una incógnita es que en 2 o 3 semanas se va a sentir el contagio comunitario ya de esta variable. Bueno, no sé. Y con relación a las rentas. En ese escenario. A estas rentas, hay varios proyectos. No es nueva la idea, ¿no? No. Como tampoco no es nueva ni la es idea. Argentina, ¿no? Es Argentina. Un debate. Bueno, no sé si en Argentina, pero durante los 90 sí, la CTA fue la primera que empezó a impulsar la idea de él. En una medida más limitada de lo que hoy se conoce como la asignación universal por hijo, ¿no? Uh-huh. En ese momento era una de estas políticas universales, en todo caso, que entiende esta entiende la universalidad de estas políticas públicas para su efectiva implementación y sentido, digamos, ¿no? La discusión muchas veces era eso, ¿para qué le vamos a dar la asignación universal por hijo a quien no lo necesita, ¿no? Justamente ese es el planteo, digamos. Si empezamos a poner trabas, tenemos que empezar a poner sistemas de control que son vulnerados y que después termina pasando que no le llega al que efectivamente lo necesita, porque se ve trabado por burocracia, por corrupción y demás. La universalidad de derechos, justamente sobre la base de que el derecho, si no es para todos, no es un derecho, es un privilegio, es la que garantiza que efectivamente llegue. Y dije que se parece a lo que existe hoy en día porque hoy la AUH, la asignación universal por hijo, no es universal, ¿no? Entonces termina cayendo en la misma trampa de que se pone como justificativa para que sea efectiva. En este sentido, lo de la renta retoma esta idea de la universalización de los derechos como garantía necesaria para su efectivo cumplimiento. Así que vamos a hablar de esto porque, insisto, hay varios proyectos dando vuelta, como también otro tema que en algún momento vamos a retomar es la propuesta que una vez más aparece en la campaña política, pero que es una idea que desde hace mucho tiempo viene surgiendo y hay antecedentes concretos que la avalan respecto a la reducción de las horas de trabajo, ¿no? Sí. La semana pasada creo que desde el FIT se planteó, si no me confundo, esta idea de reducir las horas de trabajo semanales de 48 a 40 horas. Bueno, ideas que vuelven a resurgir en la campaña y que aprovechamos la campaña en todo caso para retomarlas. Que esto es una locura. No, ¿por qué se enoja, Leuco? Usted puede seguir trabajando las 80 horas que le dedica el grupo Clarín, ¿eh? ¿Con toda la furia? Sí, sí, sí. Sobre todo, así furioso, es. Más que con toda la furia. Así furioso. Es, la idea sería menos horas, mejor repartidas, digamos. Menos horas, mejor repartidas. Menos horas, más trabajo. Menos horas, más trabajo, porque se necesitan trabajar más, más producción, más ganancia incluso. Más ganancia sobre la base de una menor explotación, porque en realidad la ganancia se mantiene sobre la base de la producción de las empresas. Sigue produciendo. Si producís más, va a tener más ganancia porque no le están achicando el margen de ganancia a los empresarios esta quita de horas. Sí tiene más gastos, pero también tiene más producción. Eso es lo que no terminan entendiendo, ¿no? Claro. Si tienen que contratar dos turnos para cumplir lo que hacía uno antes, por ejemplo, y esto es una máxima porque en realidad no se reduce tanto como para que sea necesario dos turnos, pero si tienen que hacer eso, si bien es cierto que tienen más cargas sociales, también es cierto que van a casi, no digo duplicar, pero aumentar significativamente su producción, con lo cual también aumenta su ganancia. Esto no se ve, o en todo caso se sigue apostando a la lógica de la sobreexplotación como quizás no solo mecanismo de estructura económica, sino también de control social. Entonces, claro, entra otra variable. Gracias. Mauricio volvió, ¿eh? Mirá, volvió de Europa. Ahí se lo escucha. Claro. Después de su cuarentena en Europa. Buen día. Acá estamos desde tempranito. Tempranito, sí. Se suma a la campaña, dice Mauri. Después de su cuarentena, porque estuvo 40 días en Europa. Así que, básicamente, hizo la cuarentena. Se habrá ido a meditar. Sí, sobre todo. Recargar energías, ¿viste cómo es esto? Bueno, mucho más tenemos. Mucho más. No larguemos más porque ya son 10 y 10, ¿le parece? Vamos. ¿Abrimos musicalmente el programa? Por favor. Indio Solari haciendo A los pájaros que cantan sobre las selvas de Internet. Los abrazos. Segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. La retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y después del diluvio, el frío que vuelve a la ciudad. 4 grados 4 en estos momentos, con una jornada que se va a mantener así, no solo durante el día de hoy, sino durante toda la semana, les voy advirtiendo. Máximas que empiezan a levantar un poquito recién para el fin de semana, podemos esperar máximas de 18, pero recién para el sábado, durante toda esta semana 13, 14, 15 grados de máxima como mucho, muy bajas. y las mínimas más bajas aún, ¿no? Por lo pronto, prepárense porque mañana puede llegar a ser el día más frío de la jornada. Está disputado entre hoy y mañana. Mira. Vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, medias de lana, sí. Piecitos calientes. Calzoncillos largos, calzoncillos. Les recomiendo. A varones. Calado no. A los varones o a los que se sientan cómodos con el calzoncillo, porque si no también están las calzas, ¿no? Que las mujeres las vienen usando hace mucho tiempo, que ahora se transformó en una prenda de vestir. Antes era una ropa casi de abajo, digamos, ¿no? La calza, pero ahora ya es común ver calzas. Sí, pero son muy buenas para el frío. Son muy buenas para el frío. Creo que no hay nada, no hay pieza más fundamental para los fríos fuertes que el calzoncillo largo o la calza. La calza está muy buena también para practicar deporte cuando hace frío. Bueno, si tenés que salir a jugar o querés salir a correr, las calzas garpan un montón porque son súper cómodas. Sí. Bueno, y está toda la tecnología, ¿no? Del deporte asociado a esto con todo este tipo de materiales. Derivados del petróleo, finitos, claro. Que permiten. Bueno, sí, es que el algodón es maravilloso, pero. Básicamente es plástico, sí, son todo esa, este tipo neopreno, no llega a ser un neopren, pero es un material súper plástico, elástico, que es muy calentito. Acrílicos, sí. Claro. Bárbaro. Bueno, la tecnología aplicada al deporte, sí, con un costo ambiental. Polímeros, ¿no? Son polímeros. Ahí está. Bien, pero bueno, a propósito del frío, también viene nuestra consigna del día de hoy. Así es. La consigna del día de hoy es, ¿cuál es el recuerdo de tu peor frío? ¿Cuál es el recuerdo de tu peor frío? Pueden llamarnos al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Lo tengo patente, mi peor frío, A ver. Y vamos a ver si nuestros oyentes, nuestras oyentes también, pero es algo que no se olvida, me da la sensación, ¿no? El frío extremo es algo que no se olvida. El peor frío que pasé en mi vida, no lo tengo ni que pensar, fue en un viaje a Paraguay. En tren. Paraguay. Al Paraguay, en tren, en el viejo, en el Gran Capitán. Ajá. Ese tren, ahora no sé si sigue funcionando, pero en su momento era el viaje que de los que podían, de los que se podían pagar a Paraguay. Que atraviesa todo el día, o sale un día, creo, a la tarde y llega al otro día a Paraguay, o sea que pasás toda la noche y la madrugada en el tren, pero en un tren que va a una velocidad bastante despacio, porque tarda mucho, pero con las ventanas abiertas, muchas de ellas rotas, sin ningún tipo de calefacción. Esto te estoy hablando en la Asunción de Lugo, lo recuerdo más, viajamos para la Asunción de Lugo, en ese momento no recuerdo qué año fue, pero estaba en pésimas condiciones en el tren, llegamos, pero a la madrugada. Hasta ahora recuerdo cómo soñaba con que saliera el sol. Era como minuto a minuto esperando que salga el sol, porque no daba más de frío. Impresionante. No iba preparado para ese viaje. Yo veía a los autóctonos, a los paraguayos, a los que conocían el viaje, que llegaban a la plataforma del tren. Con frazada. Poche. Uy, dije, esto va a estar complicado. Pero bueno, llegamos. Se pasa el frío. Si no te morís... porque de frío sí se muere. Si no te morís, lo pasás el frío y después queda en el recuerdo, como en mi caso. Una buena anécdota. No, ¿eh? El frío tiene eso, anécdotas. Y por lo general siempre se soluciona el frío con algún trago, ¿no? Tiro, un ron, más cuando uno está de viaje. Sí, porque ya no hay café, no hay nada que levante eso, ¿no? En ese momento nada me salvaba, solo la esperanza de que saliera el sol y poder calentarme un poquito. Lo que se recalienta sí es la campaña política. Hoy tenemos muchos audios vinculados a eso, no vamos a arrancar con eso, vamos a arrancar con algo que anunciamos hace minutitos, ¿no? La presencia de Horacio Rodríguez Larreta, en este caso hablando sobre la... último escándalo mediático, ¿no? Las visitas al presidente. Es ilegal, para empezar, que es lo más grave. Había una norma que decía que no se podía. Firmada por el propio presidente. Sí, además de vuelta, en un momento de mucha angustia de la gente. Pero bueno, es bueno que se haya sacado la luz y entiendo que la justicia está investigando. No había clases presenciales para los chicos, pero había clases presenciales para Dylan. ¿No había clases para los chicos para Dylan? Para el perro. Ese no el entrenador. Ah, sí, el entrenador, el maestro de Dylan. Eso no lo había leído. Fue 33 veces Olivos. Eso no sabía. ¿No sabías eso? No, eso no lo había leído. Divino raro cómo el discurso político se basa en los que publican los diarios, digamos, ¿eh? No hay relación, no hay vínculo directo de la política con la realidad. O sea, Larreta ni siquiera se tomó el trabajo de ver los registros que se hicieron públicos de Olivos, de buscar información fehaciente. No, esa no la leí. ¿Qué pasó con Dylan? O sea, ¿de qué está opinando? ¿Qué está opinando? Se mezcla todo, eso es lo que pasó con este tema, ¿no? Y se mezcla todo en una gran bolsa, que en realidad lo que demuestra, lo que sí pone en evidencia, y eso es efectivo, es la sociedad de privilegio en la que vivimos. Vivimos en una sociedad de privilegiados. Por supuesto que el presidente es uno de los grandes privilegiados de este país. Por supuesto, no es el único, hay que decirlo, ¿no? La familia de Vicentín se paseaba en yate en medio de la cuarentena, por ejemplo. Nadie habla del escándalo de las empresas privadas, de los productores en este país que no respetaban la cuarentena. De ellos no se habla. Y no es para defenderlo al presidente, pero como la familia Vicentín, y hablo de la familia Vicentín porque recientemente se dio a conocer, ¿no? La propuesta que hizo el grupo Vicentín para saldar su deuda, su estafa millonaria con el Estado argentino, y no solo con el Estado argentino, sino con miles de pequeños productores que estafaban lisa y llanamente para fugar divisas, y esto está comprobado. Esa gente, la semana pasada, presentó una propuesta irrisoria para hacerse cargo de ese desfalco impresionante. Sin embargo, de esos privilegios nadie habla. Sí. Insisto, no es para defenderlo al presidente, pero se mezclan las atribuciones presidenciales, que pueden estar justificadas. Digo, en eso, si el presidente cita a alguien para una reunión en Olivos, y bueno, la verdad que está en el marco de sus funciones. Si hace su festejo de cumpleaños de su primera dama, de su mujer, o si le permite la salida al paseador o a la peluquera, bueno, ahí podemos hablarlo, digamos. Pero insisto, está en el marco de la sociedad de privilegios que ellos mismos construyen y avalan. Después no te podés escandalizar por algo que vos generás. Son como estas lentes que deforman la imagen y que amplifican algunas cosas y hacen chiquitas otras, ¿no? Sí. Depende qué. Atravesado esto, evidentemente, por la violencia discursiva de algunos referentes de la oposición, de Juntos por el Cambio, y algunos que salen a justificar esa violencia discursiva hacia las mujeres y demás, digamos. Todo ese mismo caldo de cultivo que, insisto, me parece que rinde para la campaña. Me parece que no es casual, digamos, que no es aleatorio, que no es fortuito, mejor dicho. Me parece que está medido, está estudiado. No son tan brutales como nos quieren parecer. Sí son muy ignorantes, ¿no? En algún punto. Pero lo que sí tienen claro es lo que rinde mediáticamente. Porque en eso se han manejado históricamente muy bien. Han construido este sistema de medios, de discursos. En ese sentido me parece que no es tan inocente. Pero bueno, vamos a hablar de la pandemia, lo decíamos también, y escuchamos al ministro de Salud porteño. Pero sabemos que estamos en el corto plazo, la variante seguramente iniciará su circulación comunitaria de manera más clara. Y también sabemos que desde que inicia la circulación comunitaria hasta que se toma predominantemente la variante Delta como la principal causa de los contagios, uh-huh. En experiencias en otros lugares del mundo, ha tardado 4 a 6 semanas. De modo que desde ese momento hasta que la variante Delta sea verdaderamente predominante, tenemos unas cuantas semanas por delante. Quiró diciendo algo que todos y todas sabemos. No es cierto que no sabemos, que se oculta, que es la inminencia del ingreso de esta variable del coronavirus, altamente más peligrosa por su contagiabilidad, y que no se puede frenar su ingreso, básicamente, ¿no? Por más que es correcto restringir al máximo, sobre todo las salidas al exterior, y no solo las salidas, sino sobre todo, más que nada, los ingresos al país después de esos contactos en el extranjero, es inevitable que ocurra el ingreso de esa variable, de esa variante, y veremos en todo caso en qué situación está el país. Ahora, si se dan los tiempos de Quirós, este pico o este ingreso de contagio se va a sentir fuerte en el país cuando estemos a días de las PASO, básicamente, ¿no? O ahí, entre las PASO y las generales. Veremos cómo afecta la campaña. ¿Qué decíamos? Ya se prende. Vamos a escuchar a la principal candidata de Juntos por el Cambio, rearmando, rearticulando su discurso de campaña, y veremos si notamos algunas diferencias como cuando arrancó hace unas semanas, todavía cuando se estaban definiendo la lista de precandidatos. Esta elección no es una elección más por muchas razones. Primero, porque tenemos que evitar la mayoría automática del oficialismo en la Cámara de Diputados. Y la Ciudad de Buenos Aires pone 10 diputados en juego. 10 diputados es lo que necesita el oficialismo para tener mayoría. Con lo cual es muy importante hacer, no solamente ganar, sino hacer una muy buena elección. Porque cada voto que no tengamos es un diputado que va al kirchnerismo. Creo que en esta elección hay una discusión bien de fondo sobre a dónde queremos que vaya la Argentina. Y es que si los chicos no van a la escuela, no pueden ir después a la universidad y no pueden después tener un buen trabajo y no pueden progresar en la vida. Si creas 19 impuestos en un año y medio, si ahogás a la pyme, si haces que el comerciante cierre, ¿qué se pierde? Al que genera trabajo. Y si no hay trabajo, ¿qué hay? Hay plan. Y cuando hay plan, ¿qué hay? Sometimiento. Hay tabla, le faltó decir. Y si no me hacen caso, hay tabla. Para mí hay un cambio, hay un asesoramiento que está haciendo el PRO respecto, el PRO, Juntos por el Cambio en su campaña. Insisto, la semana pasada y los días anteriores le escuchábamos mucho a Mariú hablando del futuro, que había que discutir el futuro del país. Me parece que se dieron cuenta que ese discurso en la campaña no les va a rendir y además choca con la contradicción evidente de que vienen de ser gobierno tanto en la provincia como en la nación, esa fuerza política. Y el discurso ahora vuelve a ser el kirchnerismo como variable de ajuste, ¿no? Así también como fue para el kirchnerismo en la elección anterior, el macrismo como variable de ajuste. Hay que impedir que avance la derecha. Bueno, ahora dicen, hay que impedir que el kirchnerismo vuelva a controlar la Cámara de Diputados. Y en algún sentido me parece que es un discurso que va a prender en estas PASO, en el sentido de nivelar fuerzas, ¿no? Azuzando un poco estos miedos y estas lógicas, que más allá del miedo político también es cierto. El PJ cuando avanza, cuando copa. Claro. Bueno, pero también creo que es un guiño a los propios líos que tienen internamente, ¿no? Porque seguro. Es como bájenle un poco, que acá hay que sumar porque si no se viene. De hecho, hubo la semana pasada una especie de encuentro de campaña del PRO, casi de coacheo. Hubo un documento interno que se firmó por las distintas fuerzas que componen Juntos con el Cambio, que básicamente el discurso y el planteo de acuerdo que estaban intentando impulsar hacia adentro de su fuerza, de este frente, era: el enemigo es el otro. Siempre nos atacan. Sí, ¿por qué será, Patricia? Pero lo planteo así en estos términos porque este era un eje central de ese documento. El enemigo es el otro. Estaba apuntando a que el enemigo es el otro es el kirchnerismo, básicamente, ¿no? Que es el que rinde todavía como gran cuco, incluso cuando tenés un presidente que puede ser muchas cosas menos kirchnerista en sentido estricto. Vamos a matizar, porque hasta ahora veníamos con cada uno. Vamos a escuchar una voz un poco más amigable en este escenario político electoral. Me refiero a la candidata del FIT, Miriam Bregman. En estas elecciones tenemos un dato muy particular, porque está en disputa quién emerge como tercera fuerza política y social en la Argentina, porque en el último tiempo lo que hemos visto es que se le ha dado un impulso muy grande a variantes que yo llamo de ultraderecha, podríamos definir como neoliberales y demás, que están intentando que eso sean las voces que hay en el Congreso. Bueno, si eso ocurre, va a ser muy malo para las mujeres, para la juventud y para los que trabajan en este país, que no serían precisamente esos sectores que representan al capital financiero. Un escenario que es absolutamente cierto lo que plantea Miriam, en el sentido de que siempre, pero a lo que voy es un escenario que es ahora, pero en realidad podría ser calcado también hace 10 o 20 años atrás, después del derrumbe de la alianza, me refiero, ¿no? Esta idea de una tercer fuerza. Siempre está. El problema es que no se define el nacimiento de una tercer fuerza en el año electoral. En todo caso, es ahí el momento donde vos la plebiscitás. Y vos demostrás si realmente lograste ascendencia. El problema de la tercer fuerza, de la izquierda con el discurso de la tercer fuerza, es que solo lo enarbola o solo aparece en el escenario con las candidaturas puestas de cara a la elección. y no en la construcción diaria, permanente, constante que requiere ese surgimiento en un momento donde el establishment, desde todos los sentidos y con todas las herramientas posibles del sistema, desde las económicas hasta las políticas y las culturales, lo que está intentando es aplacar cualquier posibilidad de surgimiento de tercer vía. Acá la idea es dos grandes frentes a los que muchos sectores que abonan esta idea de otra mirada política ya abonaron con su ingreso masivo al Frente de Todos, un montón de ingresos de fuerzas por fuera del peronismo, del justicialismo, abonaron ya a este planteo, cedieron en todo caso a esta lógica, ingresando en el Frente de Todos, intentando hacer una construcción a la europea, ¿no? Con esta idea de ir ganando fuerzas internamente, ganando escaños, terciando poder. Es una apuesta, hay que ver si le sale bien. La historia no ha demostrado que ese tipo de intentos salga bien, sobre todo porque para poder ganar en ese juego interno hay que cerrar con muchas ideas, planteos e intereses que en realidad condicionan después la posibilidad de cambios que se aspiran. Uno termina llegando, accediendo a espacios de poder cuando ya está tan condicionado por distintos intereses que después es muy difícil actuar. Sin embargo, está planteado así. Veremos, en todo caso, no da la sensación de que esta sea una elección como coyunturalmente hablando que dé espacio al surgimiento de esta tercer fuerza que añora Miriam Bregman. Veremos, quizás nos podemos confundir, pero da la sensación que una vez más van a haber dos frentes políticos que van a capitalizar el escenario electoral y de ninguno de ellos se puede esperar cambios demasiado... ni siquiera abruptos ni en función de intereses más sociales. No, de hecho a mí me preocupa que de haber una tercera fuerza venga del otro lado, ¿no? Como hay mucho dinero y aparatos construyendo, ¿no? Personajes al contrario, de extrema derecha. Sí. No, el resurgimiento de un pseudo fascismo travestido de Batimóvil. travestido de libertarios. De libertarios, ¿no? Bueno, cerramos con el presidente Alberto Fernández. Cuando yo escucho decir por ahí, este es un gobierno que encierra a la gente, yo solo les pido que piensen. Cristina protagonizó en su primer mandato el gobierno más progresista, que más derechos amplió en la sociedad argentina. Y yo siempre digo, medio en broma y medio en serio, que yo quiero ganarle a Cristina, quiero ser el gobierno que más derechos abra para los argentinos y las argentinas. Porque una sociedad que es libre es una sociedad que tiene muchas posibilidades de crecer. La vida que queremos es poder ir al colegio, poder juntarse con sus afectos, poder encontrar un trabajo. Por eso, los planes que estamos presentando hoy, como el Plan Argentina Programa, es un proyecto que pretende capacitar a muchos jóvenes para que tengan una salida laboral en una Argentina que tiene un potencial enorme. Bueno, y ahí queda casi un título. No sé cómo hoy no es título de Clarín ese, sinceramente, ¿no? Que Alberto Fernández lo que quiere es ganarle a Cristina. Se la perdieron. El que seguro no se la pierde es Leuco. Atención hoy a la noche con Leuco. No sé si se sale hoy Leuco. Para mí está 24 horas siempre al aire, pero no. Sé, pero no tengo el gusto. Atenti. Atenti. Alfredo, atenti con esto porque es título, ¿eh? Alberto le quiere ganar a Cristina. Va a tener la fuerza suficiente para ganarle. Mira, ya le estoy armando el editorial, Alfredo. Pero sí, ¿no? Quedó ahí la frase no sobrevolando. Puede solo. No puede solo. Bueno, está bastante acompañado, hay que decirlo, Y de todos los palos tiene alrededor Alberto. Sería una hazaña. Veremos. Me parece el periodista de TN también, que no sé quién fue que entrevistó. Ah, fue Joaquín Morales Solá, periodista, bueno, una manera de decirle. Que la entrevistó a Vidal en el recorte que estuvimos escuchando recién. Hay más extensa, lo pueden buscar si quieren enfermarse con esa demostración de decadencia profesional de este señor. Donde es tan obsecuente. tan obsecuente el diálogo que enarbola que un poco más parece que le está armando la campaña. Ya funcionan como jefe de prensa directamente. Hasta acá llegamos. ¿Le parece? Me parece muy bien. Y lo que arranca ahora justamente es la propuesta musical que nuestro compañero Matías Basualdo les tiene preparada. Comen barro, comen piel, comen otra vez, comen paz, comen rasgos, comen hijos. Aunque no se muestren, yo la vi. Juegan al invisible, pero están ahí. Bestias omnipotentes devorando en frenesí. Comiendo mucho más de lo que pueden digerir. Yo la vi, andan por ahí. Con nuestra sangre en sus manos y su cara de yo no fui. Llevándote a prisiones donde no podés sentir. Pa' que cuando te abran la puerta tengas miedo de salir. Están vestidas y educadas, siempre saben qué decir. Logrando que te pierdas pa' que las quieras oír. Disfrazan realidad con sus promesas fantasmas. Con pláticas vacías pueden comprar tu calma, vender tu alma. Prefieren un cuerpo ciego al que manejar y contentar con caramelos. Las bestias van por ahí, tan distintas a mí, son tan iguales a mí. Del último disco de Lisandro Aristimuño, Criptograma, esta canción se llama Comen, con la participación de Woz. Vamos a comer más, ya está listo el banquete. El loro un filete, que el intestino me apriete. Vamos a comer más. Y en su banquete de soledad podrida, de dignidad corrompida, nos hablan sobre tierras prometidas. Y para llegar hay que sacrificar lo bueno en esta vida. Su indiferencia homicida, su necedad tan sombría. Maquinaria fría exige que le creas. Su botas son la ira pisoteando las ideas. Esa justicia muda con olor a muerte. Se piensa que el silencio es para siempre. No van a correr con esa suerte. Los gritos que apagan van a retumbar más fuerte. Creando caminos, siguiendo latidos. Los llamados bandidos no seremos comidos. Esos pines no asustan los cuerpos curtidos. Esquivan taracones de los dientes del olvido. Comen, comen árboles, comen gas, comen otra vez. Que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Seguimos. seguimos hasta que vuelvan los abrazos y van llegando respuestas a la consigna del día, ¿eh? ¿Cuál es, cuál fue tu peor frío? El recuerdo más vívido de frío que hayas sufrido, y parece que el frío marca. Marca. ¿No? Porque empezaron a caer varias respuestas a lo loco. Sí, así es. Celeste de Almagro nos cuenta que su peor frío fue cuando se rompía la caldera y se quedaban sin calefacción y agua caliente. Para bañarse, su mamá calentaba una olla con agua y con un jarrito las mezclaba. Claro, era un departamento que se construyó a mediados o a fines de los 40 y la caldera del edificio era a petróleo. Por eso, cada dos o tres semanas se rompía y era imposible pagar las expensas. Hasta que decidieron no más servicios centrales. Sí. ¿En cuántos edificios, no, pasó esto? Sí, no, en otro momento que se podía... Pero no, me imagino esto a petróleo directamente. Una locura. Pero que debía calentar lindo. Uh-huh. También hay que pensar que para calentar esas estructuras necesitaba una... O sea, no alcanzaba con el calentador eléctrico que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Estos edificios que hay modernos, que son infinitos, digo, ya ni siquiera gas le ponen a los edificios nuevos. Bueno, nos metemos en otro tema, ¿no? En la habilitación de la construcción y demás. Pero ya ni siquiera gas usan, ahora es todo eléctrico para abaratar costos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Julián de Mataderos dice que el peor frío fue en el Alto de La Paz, en Bolivia. Enero 2020, demasiado frío. Había nieve en el piso, unos centímetros que justo tapaban por completo nuestros pies. Y tuvimos que caminar unas 10 cuadras, dice. Realmente fueron unos 20 minutos que duraron como 2 horas. Eso es lo que tiene el frío, es casi como una máquina del tiempo, ¿no? Es como aletarga, no pasa más el tiempo, se detiene con el frío, uno queda así como petrificado. Pero sí, igualmente el frío húmedo, dicen que no es tan fuerte, ¿no? Hay fríos más secos que son más calantes todavía, ¿no? La humedad de... Pero, yo hubiera creído que era al revés, mira. No, de hecho, bueno, a propósito de esto, esta semana o la semana pasada, si no recuerdo, la Antártica alcanzó sus temperaturas más bajas de la historia, más de 90 grados bajo cero, una locura. Pero bueno, no estoy hablando de ese tipo de frío, ¿no? Pero bueno, tenemos más consignas, pero las vamos a dejar para un minutito. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Ya estamos en comunicación a propósito de este acampe, esta jornada que la semana pasada se llevó a cabo frente al Ministerio de Educación. Primero una movilización en el obelisco y después un acampe frente al Ministerio de Educación que realizaron diversas organizaciones sociales, entre las que se encontraba el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Argentina Rebelde, el MTR-12, el MTL Rebelde, distintas organizaciones y también el Polo Obrero, que reclamaban sobre la situación en la educación y el acceso a la virtualidad de las poblaciones más vulnerables en el marco de la escolaridad, sobre todo, ¿no? Estamos en comunicación ya con Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero. Bienvenido, Eduardo, gracias por la comunicación primero. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. Contanos un poco, primero, ¿cómo está la situación justamente de estas zonas más, de estos sectores más vulnerables en este marco y que de alguna manera motivó esta nueva movilización, este nuevo reclamo ahí frente al Ministerio de Educación? Claro, digamos, la situación social es lo que lleva a todas estas carencias que tiene la población trabajadora en su mayoría. Si pensamos que hay casi un 50% de personas por debajo de la línea de pobreza, estamos hablando de una situación en que la educación, la salud pasan prácticamente en segundo plano, porque los trabajadores en su mayoría precarizados o los desocupados están concentrados en sobrevivir. Es un problema muy serio porque reduce a las personas casi a la condición animal. a la condición animal se la reconoce fundamentalmente porque está intentando todo el tiempo buscar cómo sobrevivir, cómo alimentarse, porque no puede acumular. El ser humano se destacó del resto del reino animal precisamente por la acumulación. Pero claro, aquel que no tiene recursos hoy, que no tiene un salario que le permita tener lo necesario, lo imprescindible en su casa, está prácticamente reducido a la condición más lamentable de la miseria, de la pobreza y aún de la indigencia. Hay millones de personas bajo la indigencia. La palabra que aparece muchas veces en la estadística no alcanza a dimensionar la tragedia que es la situación de indigencia de una persona, porque quiere decir que no puede comer, es decir, que no le alcanza para comer. Entonces estamos en una situación muy dramática, no por una catástrofe natural, que es lo más importante, porque a veces ocurren catástrofes naturales. Ha habido crisis en la historia de la humanidad que tenían que ver con cuestiones casi, digamos, imposibles de resolver. Las grandes hambrunas cuando no había suficiente comida, la falta de higiene en muchos casos. En la Argentina no tenemos ninguno de esos problemas, y en la humanidad en general no tenemos ninguno de esos problemas. Lo que hay es un ajuste, y entonces la gente sufre las condiciones de un ajuste brutal al servicio de un modelo económico, de un cuadro general sometido a los negocios financieros, al pago de la deuda, que destruye los presupuestos de educación, de salud y los presupuestos sociales. Sin duda, una situación que va haciendo cada vez más dramática la situación, y me imagino que debe ser difícil incluso enmarcar los reclamos, ¿no? Porque llega un punto donde es tan básico lo que se necesita, tan elemental y tan urgente, que cómo llega al debate en función de organizarse o cómo entra la discusión puntualmente con el tema educativo y la necesidad de la accesibilidad al mundo virtual para seguir la presencialidad en este marco. Porque los barrios están llenos de chicos sin posibilidades. Vos los ves crecer. Yo hace muchos años que milito en los barrios, ya he vivido grandes crisis como la del 2001 y esta. Vos los ves que nacen, que se crían en el barrio, que son un poquito más grandes y que después no tienen ninguna perspectiva. Los pibes que nacieron en el 2001 y hoy tienen 20 años no tienen ninguna perspectiva en un barrio con el nivel de desocupación que hay, el nivel de educativo que hay. La pandemia vino a agravarlo, pero no es solo la pandemia, es un régimen social de ajuste que venía con Macri, que hoy sigue presente y que por lo tanto deja muchísima gente ya no a la vera del camino, sino directamente en el zanjón, sin ninguna posibilidad. Y las organizaciones sociales están repletas de pibes, las organizaciones piqueteras, nos gusta decir más a nosotros, están repletas de pibes porque se organizan, hacen asambleas. Hemos logrado muchas organizaciones meterles el gen de la organización, y entonces de esos miles de pibes surgió este elemento tan, o esta reivindicación tan elemental, como decís vos, que es la de que los pibes tengan conectividad y computadoras. Es decir, los chicos más pobres en la Argentina, que son 6 de cada 10, es decir, estamos hablando de muchísimos chicos, tengan acceso a lo elemental. Hablando con un docente que tiene muchos años y mucha experiencia en la tarea educativa, intercambiábamos o coincidíamos en que hoy no tener acceso a internet libre, es decir, que vos puedas tener internet cada vez que lo necesitas, y para poder estudiar, para poder entretenerte, para poder lo que sea, y tener un dispositivo, es lo mismo que hace 20, 30, 40 años no tener papel y lápiz, no tener acceso al papel y al lápiz. Es exactamente lo mismo. Es como si le negáramos a los pibes tener un papel y un lápiz. Y por lo tanto, estamos dejando, marginando una enorme cantidad de pibes, una generación completa que se está quedando afuera de todo. Y los instrumentos de la educación son fundamentales no solo para la formación individual, particular de cada pibe, sino para lo que necesitamos, que es liberarnos de la opresión, liberarnos de la explotación. También hay que formarse para eso, y para eso necesitamos herramientas como fueron en su momento el papel y el lápiz, y hoy es internet y es un dispositivo. Así que imagino, ustedes están dispuestos a pelear por eso y nosotros acompañarlo. Sí, me imagino en esa analogía que hacías, sobre todo mucho más potenciada, ¿no? Porque estamos hablando de sectores que justamente constantemente se le niega el acceso, y básicamente lo que te permiten estos aparatitos es eso, tener acceso, es un ingreso, una puerta, más no sea vía de la comunicación o del entretenimiento, pero es una manera, ¿no? En momentos donde está en boga esta cuestión de los aislamientos, es una manera de aislamiento o de aportar esta marginación absoluta a que están siendo condenados, ¿no? Claro, y a una desigualdad. Es decir, cuando se habla tanto de meritocracia en la Argentina, que parece que se puso de moda, algunos pseudo-liberales, fascistas, hablan mucho de eso, la desigualdad es cada vez mayor. Es decir, la desigualdad entre un chico que tiene dispositivo, wifi en su casa... si se le rompe, el papá le puede comprar otro, y un chico que no tiene ni uno y que tiene que hacer los deberes el fin de semana porque la mamá le presta el celular y tiene que utilizar datos que son carísimos, es enorme. Hay un abismo en la diferenciación social que hay entre el chico que tiene acceso y el que no tiene acceso. Así que estamos generando una o produciendo una generación de gente discriminada, de chicos discriminados de enorme envergadura y muy, muy, muy terrible, porque no parten del mismo lugar, no parten de las mismas posibilidades y por lo tanto nunca van a llegar a la igualdad de oportunidades. En ese sentido, ¿cómo se vive en los barrios este discurso político? Voy al tema de educación, que vino a propósito de esto, la nota, ¿no? Porque un poco desde los medios de comunicación lo que se vende es la disputa de la presencialidad versus la virtualidad, ¿no? Pero en ambos sentidos, ¿no? De la oposición más fuerte, más mediática, y del oficialismo, ambos aparecen con el discurso de la educación como un baluarte. No tiene nada que ver con el escenario que vos estás planteando en este momento de estas grandes mayorías, ¿no? 6 de cada 10 niños no se encuentran en esa disyuntiva. La disyuntiva parece ser educación sí, acceso sí o acceso no. Claro, mira, partimos de una base, que es la siguiente. En la medida en que los presupuestos de educación y de salud en este gobierno, en el anterior, estén sometidos a un ajuste como estuvieron, a una reducción de esos presupuestos en términos reales, a condiciones en la educación pública lamentables, es mentira que la educación pública sea prioridad para nadie. Es falso. Se ha votado un presupuesto el año pasado para tomar este gobierno, pero podíamos tomar el anterior, que fue igual o peor que este en ese sentido, y tomar el presupuesto de este último presupuesto votado previó una inflación del 29%. Todo el mundo sabíamos que no iba a haber una inflación del 29%, que iba a ser del 50%. Con lo cual, todos los presupuestos, en primer lugar el de educación, ya están totalmente ejecutados y han quedado totalmente sobrepasados por la inflación real. Y por lo tanto, salarios, ingresos, construcción de aulas, reparación de escuelas, mejoramiento de las condiciones, han quedado totalmente desplazadas, reducidas. Y por lo tanto, en la medida en que la variable de ajuste sean los presupuestos de salud y de educación, estamos perdidos desde el punto de vista de cualquier salida, porque esto implica que si no tenés ni salud ni educación, estás en el fondo del mar. Eso es lo básico, lo elemental. Tenés que tener salud y educación para todo en la vida. Y no la tenemos, no existe para una parte importante de la población, así que en el discurso podrán decir que están a favor de la educación, pero la realidad es que un presupuesto de ajuste que somete todos los recursos del país al pago de la deuda externa, una deuda que no hemos contraído los trabajadores y que sin embargo tenemos que pagar, claramente es un gobierno, no importa el signo que tenga, que no privilegia la educación. La tarea parece titánica, sin embargo, de la misma manera que es brutal, me da la sensación, la marginalidad que se produce, también las condiciones tecnológicas en este caso permitirían, ¿no?, en algún sentido ir recomponiendo poco a poco, pero de manera efectiva, la situación. Lo planteo esto referido a este último punto que planteaste, ¿no?, que de alguna manera la situación económica y la crisis eterna que el mismo sistema genera termina siendo como un argumento respecto a las posibilidades de los gobiernos de turno de avanzar, ¿no? E intentar cerrar esta brecha o al menos tener alguna sensibilidad social hasta estos grandes sectores absolutamente marginados. ¿Cómo ustedes ven esto? Y en todo caso, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles serían las vías que ustedes ven como posibles, insisto, en esta actual situación económica, para poder avanzar efectivamente hoy, digamos, ¿no? En la urgencia y no en un futuro 10, 20 años más adelante? Claro, hay que dar vuelta a las prioridades. Es decir, hay que colocar los recursos del país al servicio del desarrollo nacional, y cuando me refiero al desarrollo me refiero a la educación en primer lugar. Entonces vos tenés que tener una banca nacional al servicio del desarrollo nacional, no una banca que fuga los capitales, que fuga los recursos del país, el esfuerzo del país, a través de mecanismos financieros como puede ser la LELIC o otros bonos, por los cuales todo el recurso nacional, todo lo que son los recursos que el Estado obtiene, que después se transforman en dólares, se fugan a través de los intereses que se pagan por estos bonos. Es decir, sigue una bicicleta financiera que se lleva todos los recursos, hay que nacionalizar la banca. El comercio exterior es otro aspecto. Es decir, si el comercio exterior está en manos de cuatro pulpos, si los puertos están en manos de cuatro pulpos, es imposible. Esto a lo que nos lleva es a una conclusión elemental. Vivimos en un país más que semicolonial, muy colonializado. Entonces tenés el petróleo que tenemos en la Argentina en manos privadas, negocio privado. Tenemos los puertos y el campo en manos privadas, el comercio exterior en manos privadas, la banca en manos privadas. Esto hace que fuera del país se fuguen los capitales masivamente, y en la Argentina no se pueda desarrollar la economía. Entonces tenemos que cambiar todas las prioridades para que haya recursos para la educación y para la salud y para el trabajo. Esto es lo que venimos haciendo hasta ahora, que es la receta inversa a lo que yo te digo, a lo que te estoy proponiendo como respuesta, es lo que ha fracasado, es lo que nos llevó a tener ahora 50% de pobres. Si hacemos lo mismo, va a dar el mismo resultado. No hay forma. No parece un escenario de debate que vaya a aparecer en el marco de este año electoral. Me da la sensación, sobre todo porque... Bueno, nosotros lo introducimos. Digo, cuando digo nosotros, ya me refiero a mi condición de militante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Nosotros proponemos discutir eso. Si no, se seguirán discutiendo eslogan, pavadas, cosas que se dicen en la campaña. Pero hay que discutir si la banca tiene que seguir siendo privada, porque entonces los recursos se van todos por ahí. El Banco Central es un mecanismo, en vez de desarrollo, un mecanismo para viabilizar la fuga de capitales de la especulación financiera. Entonces tenemos que casi 50 mil millones de dólares pedidos por Macri al Fondo Monetario Internacional desaparecieron, nadie sabe dónde están, se fugaron. Y hoy los tenemos que pagar todos nosotros. Si no discutimos esos problemas, vamos a tener serios problemas en el futuro. Por algo, los propios oficialistas hablan de estallido social, no los opositores. Una situación complicadísima. Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero, te agradecemos muchísimo esta comunicación y el espacio que nos diste para charlar. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Habla mucha gente, boludo. ¿Qué te reí, negro? Para elevarse tienen que levantarse primero. La clave es escucharse y defenderse del veneno. Canalizar la pena rompiendo la frontera. Saber dónde correr cuando suene la sirena. Violenta es la maldad en la tormenta. Reprimen y sus máquinas se llevan nuestra selva. Alerta, estén donde estén, solo déjense guiarse y por la fuerza del bien. Hay que salir a resistir, hay que guardar el aire, hay que entregarse a combatir y sin confiar en nadie. Flashes, escuchan tiros, la realidad está en las calles. No existen libros, solo vampiros azules. Civiles, misiles me aturden, desencadenan el desorden. Se cubren con nuestro cuerpo de las balas. Ahora miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. ¿De dónde viene el conflicto? de la ciudad o del político, de la maldad que guardan en los chicos, se levantan a ver, no lo entendés. Te arrebatan plata, ellos te matan por estrés. Nacés, vivís, corres, volás, salís, afás, perdés ganas, amás, sufrís, matás, seguís y no dormís en paz. Definen tu verdad, se quedan con tu gente, disparan a matar y te duermen para siempre. Grises, el tormento en los tiempos de crisis, la facultad de apocalipsis crece. Van a mandar a hundir países, se expresen, se desvanecen tus raíces. Viven del pasado y tristes, viven encerrados, siguen como esclavos pisoteados por gigantes. Iluminados son system, Sergio Sandoval y Cafres, mentes que resisten. Miren a sus hijos las ventanas al mañana. Miren a sus hijos las ventanas al mañana. Miren a sus hijos las ventanas al mañana. Las ventanas al mañana. Tell me if you care. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Tell me if you care. Miren en sus hijos las ventanas al mañana. Oh, oh, oh, oh, oh. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Jorge Tayana será el nuevo ministro de Defensa y Juan Zabaleta fue confirmado en Desarrollo Social. Santiago Cafiero anunció que ambos asumirán este martes a las 18 en la Casa Rosada. Ocuparán los lugares de los renunciantes Agustín Rossi y Daniel Arroyo, respectivamente. Pescadores realizarán un pescadazo frente al Congreso de la Nación para reclamar ayuda ante la crisis económica. Cooperativas dedicadas a la pesca artesanal fluvial, ofrecerán sus productos a precios populares mañana en el Congreso para visibilizar la grave situación que sufre el sector ante la histórica bajante del río Paraná. Analizan abrir las fronteras terrestres con Uruguay y Chile a partir del 6 de septiembre. Además, llevarían a 2.300 el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país siempre que la curva de casos de coronavirus siga en descenso. Lo confirmó la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano. Piden que familiares identifiquen 600 cuerpos de NNs. Especialistas del equipo argentino de antropología forense revelaron que hay más de 600 cuerpos enterrados como NNs que no se pudieron identificar en el marco del juicio en La Plata por delitos cometidos en 3 centros clandestinos de detención. Por lo que pidieron a las personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre. Brasil indígenas denuncian a Bolsonaro por genocidio ante la Corte Penal Internacional. Los líderes de los pueblos indígenas brasileños presentaron este lunes ante la Corte Penal Internacional una nueva denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro por crímenes contra la humanidad, genocidio y ecocidio. Coincidiendo con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, enviaron un documento de 148 páginas en el que se detallan las diferentes decisiones políticas con las que el presidente intentó o causó daño directo a los indígenas. 239.453 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hay más de 10.180 casos activos y son 366.700 las nuevas vacunas aplicadas. Pa' andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogar. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Hace unos días se nos pasó, por tantos días, el 30 de julio, que fue a nivel internacional el Día Internacional contra la Trata. Cuando se habla de trata, se hablan de todos los temas que puedan estar vinculados a la moderna esclavitud de personas, tanto laboral como para trata de órganos, ¿no? Para lo que es el tráfico de órganos, como es la trata también para para casos de explotación sexual. Al respecto vamos a compartir el audio de Blanca Rizzo. Ella es coreógrafa, es miembro de Mariposas Auge, Acción Urbana de Género, y es una de las que organiza ya desde hace 6 años, este sería el 7º, la semana de Se Trata de No Más Trata, que se hace en septiembre. ¿La escuchamos? Bueno, mi nombre es Blanca Rizzo, pertenezco a Las Mariposas Auge, Acción Urbana de Género, y a la semana Se Trata de No Más Trata. El día 30 de julio es un día instituido por Naciones Unidas. Los días internacionales son para visibilizar, para concientizar, para promover que mucha gente esté hablando del tema. Y en realidad es un día mundial contra la trata en forma general, porque la trata tiene variantes que son todas horribles, pero tiene la trata para prostitución, la trata para trabajos forzados y la trata para extracción de órganos. En principio, es un día mundial contra la trata. Después, el 23 de septiembre, ya es mucho más específico y hace un recorte en el tema de la explotación sexual, porque es un día internacional contra la explotación de niñas y mujeres, y está basado en una ley argentina, que fue la ley Palacios de 1913, y que después lo tomó, en 1999 lo tomó un congreso de mujeres en Dhaka, Bangladesh, lo institucionalizó como el Día Internacional contra la Explotación de Niñas y Mujeres. Bueno, la situación en Argentina, como en el planeta Tierra completo, es muy grave, es muy grave. La Argentina es un país que exporta chicas, que importa chicas y que traslada de un país a otro, y también hay una trata interna muy grande entre provincia y provincia. La trata es un tema básicamente de clase, son las niñas pobres, las mujeres pobres, las que le dan de comer a la máquina prostituyente, básicamente, y si bien hay algunas chicas para la trata que son de clase media, es un número muy mínimo, básicamente a las que secuestran y cooptan, es a mujeres en situación de vulnerabilidad social. Así es, Blanca Rizzo, integrante de Mariposas Auge, bueno, daba cuenta, ¿no?, de esta situación que no escapa a Argentina y que además en nuestro país parece estar agravándose, ¿no? Bueno, seguiremos atentos, ¿no? Sobre todo en septiembre viene la semana en la que se instituye a partir de una ley. Alfredo Palacios la había sancionado a principios de siglo y se retoma a nivel internacional el 23 de septiembre como día contra la trata para explotación sexual de mujeres y niñas. Así que bueno, estaremos atentos a estas convocatorias. Hay en el desierto un amor abandonado. Cuando me acerco para verlo, prende en fuego mi desmayo. Besa lo oxidado, mil ganas. mencionaste, Miriam Alfredo Palacio, y casualidad o no, justamente un día como hoy, pero de 1878, si no me confundo, para ser más preciso, sí, 1878 nacía Alfredo Palacios, ¿no? Abogado, nacía en Buenos Aires, abogado, legislador, primer diputado socialista de América Latina, impulsor también de muchas leyes, gran parte orientadas a la defensa de los y las trabajadoras. Y decía, casualidad o no, pero estamos en comunicación con Mario Mazzitelli, referente del Partido Socialista Auténtico y también precandidato por la provincia de Buenos Aires a diputado en las próximas elecciones. Bienvenido, Mario. Primero, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto poder hablar con ustedes. Buenos días. Un gusto realmente. No vamos a hablar puntualmente de Palacios, pero sí de una iniciativa que aprovechamos, el espacio que quizás abre la campaña para poner en discusión, que están impulsando particularmente ahí desde el Partido Socialista Auténtico, lo está tomando como eje de campaña, pero no es el único sector, y que tiene que ver con esta idea de una renta básica universal. Me gustaría empezar por ahí, que nos cuentes un poco cómo surge esta iniciativa, cómo se articula, y en todo caso, qué derechos pensás que viene a instituir la posibilidad de que esto se aplique, se haga ley. Bueno, mira, yo si querés, para empezar con el tema de la renta ciudadana o ingreso básico universal, yo te diría lo siguiente. Empecemos por un consenso que existe en el 100% de los países. Hay cuatro cosas que los estados nacionales deben garantizar a la población. Primero es la seguridad y la defensa. Segundo es la salud. Tercero es la educación. Y cuarto es la justicia. Eso nadie lo discute en ningún lugar del planeta Tierra. Ahora, si todo esto, que son derechos que debe garantizar el Estado, porque además hay derechos y garantías que se han firmado a nivel internacional, y porque además están en la Constitución de la República Argentina y en los pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional, todo esto es la nada misma si las personas no tienen un ingreso que les permita garantizarse una correcta alimentación y un normal desenvolvimiento de su vida, de manera de actuar con dignidad en la vida como lo hacemos o pretendemos hacerlo todas las personas. En la Argentina, este pacto democrático de 1983, que con la democracia se come, se educa y se cura, fue roto sistemáticamente por la oligarquía, una oligarquía que tiene muchas cabezas. No es solo la oligarquía terrateniente, tenés que sumar la financiera, tenés que sumar la política, tenés que sumar la mediática, tenés que sumar la sindical, en fin. Este pacto fue roto. ¿Cómo se restablece el pacto democrático para hacer una nueva Argentina? A través de un ingreso básico universal que le permita a cada persona, a cada familia, contar todos los meses, además de esos derechos inalienables que tienen que ver con la seguridad, la salud, la educación y la justicia, tener el ingreso que les permita desarrollar una vida plena. Vos me preguntarás, eso estaría bien, pero más o menos, ¿a cuánto ascendería lo que ustedes están planteando? Mira, esto lo hemos hablado mucho con Nahum Klicksberg. Creemos que un básico por persona hoy podría estar en 16.000 pesos. Quiere decir que una familia de cuatro personas, papá, mamá y dos niños, estarían recibiendo de movida 64.000 pesos. Con eso ellos tendrían absolutamente garantizada la posibilidad del alimento y de condiciones mínimas a partir de las cuales poder desarrollar un proyecto de vida. De lo contrario, así como estamos, a la mitad de los argentinos se les ha robado el futuro, porque quien no tiene un ingreso básico, un ingreso mínimo por mes, esa persona no puede pensar en otra cosa que no sea parar la olla día a día. Y en el presente se va quemando el futuro, se va perdiendo la perspectiva de un proyecto. De manera que nosotros desde el Proyecto Justo planteamos que ya hay que implementar un ingreso básico universal, que no se puede esperar, que no es algo que pueda esperarse. Y entonces te vienen los fulanos que viven con cientos de miles de pesos por mes a decir, no hay dinero. No, no, sí que hay dinero. Sobra el dinero para implementar esto. Y si hay que ajustar en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en las zonas burocráticas del Estado, o tenemos que cobrarle impuesto a los que evaden, a los que trabajan en negro, a los que eluden, a las grandes multinacionales que se llevan de contrabando los cereales de la Argentina, y habrá que avanzar sobre eso. Sin duda. Pero la medida es perfectamente realizable y no puede esperar. Porque el otro tema es que no puede esperar. Sí, Mario, te interrumpo. Estamos en comunicación con Mario Mazzitelli, candidato a diputado, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en este frente Proyecto Justo y Social, Justo, Social y Humanista, que integran desde el Partido Socialista Auténtico. Te interrumpía porque no quería entrar a reflexionar respecto de cómo se financia la iniciativa, porque sabemos que cuando se necesita la plata está. Digo, hasta hace poco tiempo estábamos en crisis, no había plata y de repente empezamos a hacer contratos multimillonarios con laboratorios internacionales para comprar vacunas. O sea que el Estado, cuando quiere financiar algo, tiene la manera de hacerlo. Me parece que es una trampa que es en esa discusión. Pero en todo caso, sí me gustaría entrar en los argumentos por los cuales este ingreso básico que ustedes proponen se distancia de la lógica de la asistencia de los planes sociales, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Bueno, te escucho un poquito mal y por ahí te interrumpí, pero... No, no sé si escuchaste la pregunta, si no te la respuesta. Sí. Mira, esto es lo opuesto a los planes sociales. Los planes sociales son un subsidio porque vos sos pobre, y estos son planes universales. Es decir, el plan social tal cual se implementa en la Argentina es una fábrica de pobres, porque el pobre que recibe el plan social y que está empobrecido por una política económica destinada a empobrecer al pueblo argentino, lo premia si sigue siendo pobre y entonces le sigue dando el subsidio. Pero si por un momento, porque hace un par de changas, un trabajo, porque durante unos meses obtuvo un trabajo interesante, entonces le saca el subsidio. Ya no sos pobre, ya no te doy el subsidio. Entonces, esto es realmente lamentable, porque en el cálculo económico de ese trabajador, de ese jefe de familia o jefa de familia, en el cálculo económico está que le conviene más recibir el plan social que salir a trabajar. ¿Por qué? Porque él sale a trabajar y le restan el plan social. Entonces, el ingreso básico universal, la primera condición es que es para toda la población, como el voto. El voto es para todos. Y el voto de cada uno de nosotros vale uno. Es decir, que el ingreso básico es igual para todos. Vale uno para todos. Si vale 16.000 pesos, vale 16.000 pesos para todos. Pero además es incondicional. Es decir, que vos no tenés que mentirle al Estado que sos pobre. No tengo que controlar absolutamente a nadie para ver si es pobre o no es pobre. No tengo que tener un ejército de controladores. No tengo que tener un ministerio lleno de burócratas a ver cuál es la situación de las personas. No, es incondicional, de manera que todos lo reciben y tienen la seguridad que frente a la posibilidad de trabajar van a sumar el fruto de su trabajo a ese ingreso. Entonces las posibilidades de progreso para las familias argentinas se van a multiplicar, de manera que, por ejemplo, el problema de la vivienda, que es un problema inabordable para los jóvenes que no tienen altos ingresos y que la mayor parte de lo que ganan lo gastan para vivir, lo gastan para alimentarse, y destinan 20 o 30 mil pesos, o hasta 40 mil pesos por mes a veces, en un alquiler que los condena eternamente a vivir alquilando y no tener la seguridad de una casa propia. Entonces, de esta manera, sabiendo que vos ya tenés un ingreso, entonces vos podés salir a trabajar y observar cómo te vas a hacer tu casa, cómo le vas a dar a tu familia, a tus seres queridos, un hogar. Es decir, cambia radicalmente, es exactamente lo opuesto al empobrecimiento que se ha sometido al pueblo argentino, y es un factor de liberación, es un factor de liberación individual, social y colectivo. Por eso me parece que es una política que se debe aplicar ya, y si llegara a ser diputado, no tengas ninguna duda que hablaría con cada uno de los diputados para que se convenzan que esto no puede esperar. Uno de los argumentos que se suele esgrimir, y ya lo hemos escuchado, ¿no? Referido a estos estas ideas de leyes universales, ¿no? Lo hemos escuchado con la asignación universal por hijo, que terminó no siendo universal, pero uno de los argumentos tiene que ver con esto, que en realidad esas políticas no sirven porque terminan financiando a los que ya tienen, y hay que ayudar a los que menos tienen. ¿Qué respuesta le das a este argumento? No, no, eso es falso. Esos son argumentos para que no exista. Eso es calificar el ingreso. ¿Y quién califica el ingreso? Yo te pregunto, ¿cuándo una familia tiene o cuándo no tiene? Por ejemplo, si una familia tiene un ingreso de 40 mil pesos, ¿alcanza o no alcanza? Sí, se lo damos al de 40 mil, y el de 45 mil, ¿no se lo damos? ¿Al de 50 mil, no se lo damos? ¿Cuándo? ¿Quién dispone de eso? Eso es una arbitrariedad absoluta. Es como el voto calificado. Son los obstáculos. Yo recuerdo cuando la oligarquía nativa ya no tenía, después de Malvinas, la posibilidad de impedir que llegara la democracia, el diario La Nación fomentaba el voto calificado. Ahora, ¿quién califica ese voto? ¿Cuál es la autoridad que califica? No, señores, la democracia somos todos iguales. Y si somos todos iguales, somos seres humanos, y cada ser humano, entonces, además de su seguridad, además de su salud, además de su educación, y además de ser asistido en caso de necesitar el servicio de justicia, cada ser humano, por ser ser humano, necesita un ingreso básico para desenvolver su vida. Si alguien no lo quiere tomar porque siente que sus ingresos son muy elevados, perfecto, está en su derecho, y entonces el sistema lo reciclará. Pero en principio es absolutamente para todos, por el simple hecho de ser humano, desde el momento en que nace hasta el momento en que muere. Y evita también otra de las grandes fugas que tiene el Estado, ¿no? El Estado corrupto, ¿no? Toda la estructura que se arma para poder controlar, lo decías recién, ¿no? Y las tramoyas que se hacen desviando fondos justamente para vulnerar. Cuando no hay control, cuando no hay que controlar nada porque es para todos, para todas, ahí también se evita, de alguna manera, otra forma de financiación que tiene la política, o mejor, más que definición, de desviación de fondos que suele tener el sistema político, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y además, ya la gente no depende de nadie. Y además no necesitas burocracia, porque en realidad es que todo el mundo, todas las personas tengan una cajita de ahorro, una tarjetita de débito. Y entonces vos apretás un botón todos los meses sobre la base de lo que indica el INDEC, es decir, que no dispone ni el Poder Ejecutivo ni nadie, es ya lo dispone el INDEC, y una persona toca un botón y se asigna a todo el mundo la misma cantidad de dinero. Y te quiero aclarar que ese dinero, que va a llegar a mucha gente que lo necesita desesperadamente, va a impactar muy favorablemente en el mercado interno y va a ser un reanimador de la economía argentina, que bien que lo necesita, porque la economía argentina viene de 10 años de estar prácticamente paralizada por subconsumo, ¿verdad? Por falta de inversión, porque no hay estímulo a la inversión cuando no hay consumo, y porque las políticas de ajuste que nos impone el Fondo Monetario Internacional permanentemente para hundir a la Argentina, Hay un trabajo de Javier Llorens donde analiza 5 malas praxis del Fondo Monetario Internacional en los últimos 40 años. No es mala praxis, es una acción premeditada para que la Argentina se derrumbe. Entonces, esto ayudaría también a sacar, digamos, a poner en acción un mercado interno que le permitiría al almacenero, al tendedero, al ferretero, al farmacéutico, al corralonero, a todos, empezar a movilizar mucho más la rueda de la economía y además volver a reconstruir un sistema educativo que hace décadas que viene cayendo, pero que en el último año y medio, con la pandemia, virtualmente ha caído en una crisis absoluta. Argentina sale adelante, además con estos planes, lógicamente elevando el sistema educativo y, bueno, con un plan integral que no es el momento para desarrollar. Tendremos otra oportunidad, te vamos a volver a molestar. Sé que tenés ahí compromisos ahora, así que no quiero alargarte más el tiempo. Te agradecemos muchísimo por el espacio y vamos a retomar esta y otros debates. Sin duda son debates interesantes en una campaña que no brilla por sus propuestas, ideas, ¿no? Me parece que está la campaña en otro ámbito. Por eso nos gustaba destacar esta iniciativa contigo. Te agradezco una vez más, Mario. Al contrario, agradecido soy yo y quedo a disposición. Un fuerte abrazo. Era Mario Mazzitelli, primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el marco de este proyecto, este frente Proyecto Justo, Social y Humanista, hablando a propósito de esta iniciativa del Ingreso Básico Universal o la Renta Ciudadana. Cuando abajo resuenan tristezas, terrores, tambores abandonados, sonidos ciegos se van acercando, con suelas muertas en los zapatos, patean sin piernas pelotas basura, remontan vuelo en alas de nylon, niños abajo, rodillas y tierra, panzas con hambre, no tragan y palabras. Si estás sobre el mundo, hoy. Son manos que no tienen letras, estos son dedos que no tienen manos, son pies que no tienen tierra ni palabra, porque así bailan los condenados del mundo de abajo. Me vienen tristezas, amores, rencores entrechocando, madre es la resistencia, memoria la sangre que estás derramando. Y si estás sobre el mundo, hoy. Es el hecho de caer por tus balas, de ponerte la cara. Y así vamos rumbo a la muerte. No es utopía aniquilarte, ni es utopía la demanda. Y no te asustes si el quilombo está creciendo, porque creíste que los imperios son eternos. Cuando la niña crezca y se haga fuerte, ven y anímate a lastimarla. Del mundo de abajo me viene tristeza. Del mundo de abajo me hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Y ánimo, ánimo, que son las 11:38 y va levantando la temperatura. Arrancamos con 4.4 en estos momentos, ya llegamos a los 8. 8 bien, grados de temperatura, ahí. Vamos ahí. Antes del mediodía ya estamos como en Cancún. Cielo despejado sobre la ciudad. Igual hay una trampa porque la temperatura llegó a 8 grados, pero la sensación térmica en realidad es de 4.8. Con lo cual solo habría aumentado 0,8 grados, nada más. Centésimos. Algo es algo, lo que bajó es la humedad, y eso sí se ayuda a sentir menos el frío. A propósito de este debate que teníamos, si el frío húmedo cala más o es el frío seco. Bueno, hay controversia al respecto. Pero también hay más respuestas a nuestra consigna. Así es, así es. ¿La recordamos? Sí, la consigna era... ¿cuál es tu recuerdo de mayor frío? Recuerdos del frío. No, mirá, se nos olvidan. Un lindo título tiramos acá. Sí. Recuerdos del frío para la próxima novela de Pacho Donnell. Sí. ¿Qué estuvieron diciendo nuestros oyentes, nuestras oyentes? Ahí está Cami de Rafael Calzada que dice, nos dice: mi peor recuerdo con el frío fue un recital en Costanera Sur. Fui totalmente desabrigada creyendo que me invitaban a campo y ahí no suele hacer frío, pero era en platea. Así que bueno, nada, estuvo 3 horas congelada hasta que terminó el recital. Los pechos fríos de la platea. Así es. Podría decir ahí. En el campo es cierto, en el campo estás amuchado. Bueno, en otras épocas, ahora ya no sabemos qué es amucharse. Hemos perdido. Pero ya lo olvidamos. Ya queda en el recuerdo el amuchamiento. Pero recuerdo que era calentito, valga la redundancia. ¿Qué más? También Sol de La Pampa dice: mi peor recuerdo son los veranos en la playa, cuando entra el frío de la tarde y te olvidaste el buzo. Mirá lo que será la costa argentina, ¿no? Que está asociada con el frío, sí, por lo menos sí. En el recuerdo de Paula. Mirá, sol de la Pampa. Bueno, está bien, sí, es un frío importante, un chiflido, es ese frío que entra por acción del viento, diría yo, uh-huh. Para ir caracterizando, ¿no? Humedad, frío seco, acción del viento, ¿qué más? Acá Miriam B. de Parque Chas dice: nada más frío que cruzarte por Twitter con gente que no tiene rock. Bueno, está bien, es otro tipo de frío también, al estilo del frío del pecho frío de la platea de Camila, el frío de los tuiteros. Así es. Me quedé pensando, ¿qué Miriam B será esa? No es pariente suya. No. Bueno, ¿queda alguna respuesta más? Sí, queda la de Pedro Tato, que dice: mi peor experiencia con el frío es de niño en el sur de Chile, jugando en la orilla de algún lago con cangrejitos, mojarme las zapatillas y sentir todo el día dolor en los dedos de tanto frío y tener que bancármela para evitar que mis viejos me digan: te dijimos que te ibas a mojar. Viste, pelotudo, que es un poco eso lo que quieren decir con otras palabras. Comparto, y yo soy muy de sentir frío en los pies, así que sí. Me compadezco de Pedro. Pedro, así es, Pedro Tato. También Pedro. Yo estoy un poco entre Pedro y Julián, porque también entre Bolivia y Chile creo que pasé los peores fríos, pero el de Chile creo que esa humedad... De ir en verano y decir: ah, verano, no, vacaciones de verano. En el desierto de Atacama, a la noche. No, en el sur, un bosque frío justamente. Un frío geográfico. Pasar la noche, como decías antes, ¿no? Que no amanece nunca y ahí... Frío geográfico, decía, ¿no? Sumamos otra característica, el frío geográfico. Ahí va. 11:42, dejamos las consignas al lado. Todavía tienen unos minutitos para comunicarse con nosotros y contarnos, ¿no? ¿Cuál es su peor recuerdo de frío para acompañar esta mañana justamente fría en la ciudad de Buenos Aires? Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y recibimos un llamado de un abonado de la casa, hay que decir, y lo decimos con mucho gusto y con cierto orgullo. También nos referimos a Pablo Pimentel, referente de la PDH de La Matanza, a propósito de la situación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que visitó Paraguay en el marco de buscar respuestas sobre el paradero de Lichita, esta niña argentina que desapareció en el marco de un operativo del ejército paraguayo. Y parece que hay novedades, insisto. Lo último que teníamos, el mismo Pimentel nos los comentó al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, era que la comisión había sido expulsada de Paraguay, que no les había permitido avanzar en esta búsqueda de información. Bienvenido, Pablo, una vez más. Gracias por contactarnos. Contanos qué está pasando. ¿Qué tal, Fernando, Miriam? ¿Cómo les va? Gracias por llamar. En realidad no está pasando nada. Eso es lo más grave. ¿Se escucha? Se escucha, sí. Ah, no. Vos preguntabas qué novedad hay, que sí. No está pasando nada, y eso es lo grave. Eso es lo grave. Lo que está pasando es que el gobierno de Mario Abdo Benítez nos ha utilizado, y toda la política del Partido Colorado nos está utilizando a esta misión humanitaria compuesta de 9 miembros, la mayoría jóvenes, y yo insisto, muy valientes, porque fuimos en el medio de la adversidad, tanto en la Argentina como en el Paraguay, porque la realidad, nos sentimos muy solos, y esto es un palo para compañeros, queridos compañeros y compañeras que no han entendido que cuando hay un derecho violado en alguna parte del mundo, ahí tenemos que estar los que entendemos la defensa universal de los derechos humanos, sin medir los tiempos políticos, sin medir si está o no fulano o mengano, porque la realidad es que hay una madre que hace 7 meses está esperando noticias de su hija y nadie, absolutamente nadie, dice nada. De manera que cuando estuvimos en Paraguay, el ministro del Interior nos dijo que estaban iniciando un ofrecimiento de recompensas a quien diera noticias, indicios sobre Lichita. No hay nada de eso, y al contrario, han aprovechado, escuchen esto, para tratar en el Senado paraguayo el aumento del presupuesto de la FTC, la Fuerza de Tarea Conjunta, de 90 millones de dólares a 130 millones de dólares. Y han inventado varios hechos de violencia donde han muerto militares y han muerto gente civil, un poco para mezclar también la tarea que fuimos a desarrollar nosotros, que tiene que ver con una tarea estrictamente humanitaria de búsqueda de indicios. Y así que digamos, las noticias que hay son lamentables, ¿no? Lamentables porque no hay una respuesta concreta a la necesidad de que un Estado busque a una niña que quedó en el medio de una balacera, y otro Estado, y digo el nuestro, que le exija al Estado paraguayo, ¿no? Por ejemplo, que se siga pidiendo desde la Cancillería la participación del equipo de argentino de antropología forense para poder periciar los cuerpitos de las niñas de 11 años que, recordemos, el 2 de septiembre fueron detenidas, violadas y fusiladas y vestidas de guerrillera para mostrarse en un hecho exitoso, Mario Abdo Benítez. Eso es el Paraguay, esa es la situación de los derechos humanos en nuestro querido país. Hermano, ¿no? Sí, y en el nuestro también, por la inacción del Estado argentino también, de alguna manera. Y sobre todo, me quería referir a esto último, porque más allá de la brutalidad de lo que hicieron con estas niñas, Lichita sigue desaparecida, sus dos primas fueron asesinadas en las condiciones que acaba de mencionar Pablo, o sea, disfrazadas de guerrilleras después de no solo haber sido asesinadas, sino abusadas, para enmarcar una suerte de operativo exitoso, ¿no? Contra una fuerza guerrillera. Pero de alguna manera, más allá de esta brutalidad, y que en sí misma ya es algo que merece toda la divulgación y el accionar político internacional, también desnuda la realidad que se está viviendo en Paraguay. Vos lo decías recién, ¿no? Todo esto encima justifica un mayor financiamiento militar, y llama mucho la atención porque no hay noticias en este país del Paraguay. O sea, estamos pegados, estamos profundamente vinculados con la historia paraguaya. Tenemos el caso de estas niñas argentinas y de Dirichita desaparecida. Sin embargo, no hay información de qué sucede efectivamente en Paraguay. Es así, Fernando, y te quiero recordar que tenemos acá una colonia muy grande de hermanos y hermanas compatriotas radicados en la Argentina desde hace 50 años, muchos exiliados por la política, otros por la política económica, otros por el maltrato del empleado en el campo, ¿no? Eso sigue como hace 40, 50 años cuando estaba Turner. Y acá no hay reacción. O sea, no hay reacción y eso me preocupa. Por eso ahora estamos terminando el informe que vamos a hacer de la misión que quedó pendiente. Como decimos, el documento se va a llamar la misión aún no terminó y va a terminar cuando aparezca Dirichita o cuando el gobierno paraguayo se digne a dar explicaciones que hizo con las niñas argentinas, porque hay que recordar que las dos niñas de 11 años que de una manera... lo digo irónicamente, muy en forma valiente, estos señores militares las acribillaron y después las vistieron de guerrilleras. No hay ningún tipo de explicación, de manera que bueno, yo creo que también es una reflexión para los organismos de derechos humanos, tanto de Argentina como del Paraguay, porque del Paraguay tienen serios problemas los organismos para meterse porque son perseguidos, son judicializados, son amenazados. Yo los entiendo que una cosa es ser un visitante momentáneo, nosotros después nos volvíamos, y ellos nos decían, nosotros nos quedamos acá, ya tenemos varias causas por meternos en temas que tienen que ver con la lucha contra un modelo que bueno, no escapa. Miren, en la misión había un joven, Alexander es un refugiado político colombiano que está casado con una joven paraguaya que también fue exiliada del Paraguay por razones económicas, que está viviendo en la Argentina, y los dos pertenecen a la Secretaría de Migrantes de la UTEP. Y este chico, este muchacho me decía que cuando nos detuvo la FTC en el medio del Cerro Guazú, a 3 metros de la ruta, no había nadie. Decía, Pablo, para que te des una idea, estos son los inicios de Colombia hace 40 años y estos son los falsos positivos. Tranquilamente, acá nos pueden barrer, que nos van a después a plantar armas, van a decir que éramos brazo, que veníamos a proveer de tal o cual cosa al EPP. Las mismas prácticas que se repiten. Así es. Pablo, Miriam, te saludo, un gusto. Quizás para dar contexto, ¿no? Ayer hubo una movilización grande, está todo Paraguay en estado de alerta un poco, ¿no? Con docentes, con campesinos, con indígenas movilizándose, porque bueno, esto que es supuesto para estas fuerzas no es menor, ¿no? En un contexto donde la violencia crece y donde la injusticia se agranda, ¿no? Sí, así es. Vos sabés que coincide que cuando fuimos en la tercera misión al Paraguay en marzo, Asunción estaba prendida a fuego también con los jóvenes en la calle, muy parecido a lo que fue Chile. Lo que pasa es que esto fue una semana porque después salió muy fuertemente la Policía Nacional de Paraguay a reprimir mal, ¿no? Y después terminan los servicios de inteligencia quemándose el edificio que tiene una manzana, para que se den una idea, de la sede nacional del Partido Colorado. Y ahora también veíamos que se estaban preparando las organizaciones populares, campesinas y demás, a salir a reclamar porque bueno, la realidad es que, un sueldo estatal, Paraguay lo tiene hace 10 años el mismo sueldo. Si bien hay una inflación controlada, pero la realidad es que las cosas han aumentado más de lo que puedan haber regulado los sueldos, los maestros, la salud, y sin embargo separan todos estos millones de dólares para sostener, y fíjense esto, me hago cargo, lo he dicho en el Panteón de los Héroes cuando hicimos la conferencia de prensa, que después el ministro Interior me dijo que me pidió una explicación porque dice que estuvo muy grave lo que dije, cuando traté de que estábamos frente a un estado narcoterrorista infanticida. Lo digo allá, lo digo acá, y le dije al ministro, digo, mire, ministro, usted se dará cuenta que nosotros tenemos que seguir con la misión. Entonces, nobleza obliga. Si hería alguna susceptibilidad, pido disculpas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿vamos a poder llevar adelante la misión de ir a buscar indicios de Lichita? Y ahí el tipo, adelante de todos nosotros y de su gabinete, que eran más de 9 personas, incluida la directora de Migraciones, que es la que nos echó, dijo, sí, en la medida que ustedes acepten de que tengan una custodia de la FTC, porque para Paraguay hoy ustedes son un problema de cuidado y no una solución para los temas que ustedes venían a buscar. Así fue, claro. Así fue el trato, ¿no? Y así, en esos términos se hablaba. Y la respuesta concreta, ¿no? Que termina con la expulsión y con nuevamente el intento de tapar el tema por todas las vías posibles. Hechos. Antes de despedirnos, Pablo, ¿ya hay fecha para la presentación del informe? Hoy nos vamos a reunir y yo creo que la semana que viene ya estamos convocando a un Zoom bien amplio. Y lo interesante es que se están sumando gente de Brasil, de Colombia, de Chile, en fin, y esperemos que acá se revierta la posición de varios compañeros y compañeras, porque, a ver, yo entiendo que es un tema difícil, claro que es un tema difícil, pero ¿qué nos va a sorprender a los organismos de derechos humanos que nacimos en la Argentina en el medio del infierno? Todo es difícil. Entonces, dejémonos de joder. Es cierto que la mamá de Lichita es una fundadora del EPP y está purgando su pena hace 18 años. Que encima no le dan la libertad. Pero la realidad es que nosotros venimos luchando por los hijos de los compañeros montoneros y del ERP para que encuentren su identidad. ¿Y acaso no estamos hablando de hijos también de compañeros que estuvieron en la opción por las armas? Es lo mismo. No jodamos. Bueno, esperemos lograr empatía para hacer esa presentación y tratar de estar la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles. Sin duda, por Lichita, por sus primas, pero también denunciando la situación de militarización que vive el Paraguay y el estado de represión que se genera. No, me quedo con esa última frase respecto de este compañero de Colombia que te apuntaba cómo esa situación era algo similar a lo que se vivía Colombia hace 20, 30 años, ¿no? Y la situación de Colombia ahora. Por eso digo también, más allá del caso puntual, que se pone en tela de juicio si vamos a aceptar el asesinato, el infanticidio, como manera de resolver temas políticos. Más allá de eso, también se habla y se trata de poner el foco en un estado de represión brutal que viven los paraguayos, ¿no? Y vamos a estar atentos, como siempre lo hacemos acá desde Radio Sur, desde la retaguardia, a este informe y a seguir intentando divulgar y acompañar desde aquí esta misión humanitaria que me parece que es el único camino posible para encontrar justicia. Una vez más, Pablo Pimentel, muchas gracias. No, les agradezco mucho en nombre de la misión, de Carmen, de la PDH en La Matanza. Un abrazo, Fernando y Miriam. Otro grande. Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada, soy material. escuchamos a Ile haciendo la canción Contra Todo, una voz que capaz le suena familiar de temas como Latinoamérica. Ile, ella integraba la banda Calle 13, es la hermana de René, ¿no? ¿Se llama el cantante? Bueno, ella, una voz muy familiar. René, ¿cómo era? Visitante y residente, no me acuerdo, nunca me acuerdo cuál es cuál. Bueno, a mí me marean cuál es visitante y cuál es residente. Sí. Me parece local, que local y visitante sería la traducción. Bueno. No, para nosotros local no es residente o visitante. Local o visitante. ¿Ile o Ile? Que, libre interpretación, la verdad no sé. Ile, yo le digo Ile. ¿Ile o Ile? Ile. Bueno, yo Ile. Para cambiar un poco. Casi cerrando el programa hoy en punto, debemos decir 12 en punto del mediodía, cerrando esta emisión. 8 grados la temperatura, 4.8 la térmica, humedad del 59%, cielo despejado y la jornada que se mantiene fría durante todo este día miércoles. Mañana mínimas de 3, máximas de 14, también mucho frío, con cielo nublado y neblina, mucha neblina por la mañana, hemos tenido, bueno, mañana va a ser otro día de esos, con neblina, sobre todo por la mañana. A la tardecita ya empieza a aparecer un poquito el sol, cielo ligeramente nublado, pero se mantiene el frío aún. Miriam, Libertad, muchísimas gracias por la compañía. Muchísimas gracias por poder estar acá con ustedes. Mi nombre es Fernando Tocco. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana, como todos los días, Radio Sur y La Retaguardia, juntas hasta que vuelvan los abrazos, haciéndote compañía. Y nos despedimos de la mano de la musicalización de nuestro amigo Matías Basualdo. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes. ¿Con qué nos vamos? Manu Chao, ¿les gusta? Bueno, dale. Me gusta. No, también convencido. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche.